Cuerda Sur presenta Voces Subterráneas. De su disco Primigenizul del año 99, Dominusul nos trae Primigenizul y el corte Chapel of the Bewitchers. We'll be right back. Sendero del Guerrero, 2009, Anchimayen. Sendero del Guerrero, raíces de una nueva era. Honorum, de su disco homónimo 2015, nos llega con Ley Universal. We'll be right back. de su promo 2014, Hellveins, nos trae Divide and Conquer y Power, Blood and Revenge. We'll be right back. Legends of Belzebub nos trae War. My name is Satan. My enemy is Yellowbird. We will go from your